Buenos días, oyentes. Hoy contamos con un invitado especial. Hoy contamos con la presencia de Raúl Vargas, jugador del primer equipo del Rivas Futsal, actualmente en segunda división. Buenos días, Raúl. Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Bien, bien. Me encuentro bien, con ganas de empezar la liga y bueno, bastante contento porque al final todo se haya solucionado y podamos disfrutar un año más de jugar la liga. Así que nada, con ganas, sobre todo con ganas de empezar mañana. Bueno, Raúl, primer año con ficha de profesional. Desde aquí mi más sincera enhorabuena. ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué expectativas tienes de cara a esta temporada? Pues ha contado conmigo para muchos entrenamientos y tal, pero no he llegado nunca a debutar, así que pues con nervios, porque es una competición dura, una competición nueva a la que no estoy acostumbrado y bueno, hay una diferencia de nivel bastante grande, pero sobre todo con muchas ganas, con ganas de verme ya jugando y con ganas de disfrutar. Con respecto al COVID, porque muchos saben el protocolo de Fútbol 11, porque ya se repite hasta la saciedad en los informativos, pero ¿cómo es el protocolo que ha dispuesto la Federación para la Liga Profesional de Fútbol Sala? Bueno, pues ahora nos han llegado unos test con un acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional y nos están haciendo test todas las semanas, bueno, pues para controlar un poquito pues el tema de los positivos y tal. Ya hay algún equipo que tenía algún positivo, se aplazan los partidos y nada, pues eso. Hay bastante, se está manejando bastante bien, en mi opinión. Bueno, Raúl, y ya para finalizar, y a modo de previa del encuentro mañana domingo contra el África Zuti, ¿cómo crees que se dará el partido? ¿Qué esperas? Así que yo creo que va a ser un partido bonito, sobre todo, y un partido que va a haber que trabajar, va a haber que querer ganar el partido más que el rival para poder ganarles, porque es, como te digo, es un equipo duro, es un equipo que se ha reforzado mucho, tienen un muy buen entrenador y están haciendo las cosas bien. Así que va a ser un partido bonito, diría yo. Bueno, oyentes, pues hasta aquí ha llegado la entrevista. Siempre es un placer, Raúl. Muchísimas gracias por tu tiempo y mañana muchísima suerte en el partido. A ti, Carlos.